¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Y acá estamos volviendo a la ciudad de Buenos Aires. Sí, señora. Piedra Libre, le gritaron a la mañana tempranito un vecino que estaba paseando el perro ahí en Parque Lezama a las rejas que habían colocado aparentemente bien entre gallos y medianoche, ¿no? Uh-huh. Eso lo estuvimos viendo en el Enredando las Mañanas del martes. Y para ver cómo ha pasado esta semana alrededor de las rejas del Parque Lezama, estamos ya comunicados con Mauricio. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estuvo esta semana? En primer lugar, ustedes como colectivo, decidieron no a las rejas y decidieron quitarlas. Sí, sí, nosotros lo que hicimos fue apenas nos enteramos el martes que estaban empezando a poner las rejas. Bueno, vinimos acá, todos los vecinos, los que podíamos, digamos, los que por ahí nos estábamos despertando, pues fue muy temprano, a 8:30 de la mañana nos enteramos, uh-huh. Así que algunos que todavía no habían ido a trabajar o que estaban dando vuelta por acá, nos hicimos presentes y frenamos, ¿no?, el avance del enrejado del parque, que llevaba 3 paneles y 10 pilares más o menos de hierro, y le preguntamos qué estaban haciendo, por qué estaban haciendo esto, que era ilegal el enrejado, que había un acuerdo, un consenso logrado con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y que además las rejas no estaban autorizadas por la Comisión Nacional de Monumentos. Claro. Ustedes, recordémosle a los oyentes que desde 2013 están, ¿no?, allí en tratativas con esto, con el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Sí, exacto. En febrero de 2013 empezó, digamos, este conflicto que tiene por eje las rejas, pero, digamos, se quiere poner así, ¿no?, un eje de las rejas sí, rejas no, por parte del gobierno de la ciudad para enfrentar un poco a los vecinos, pero en realidad nosotros no nos basamos únicamente en las rejas como objeto material, sino que con toda la parte que conlleva, ¿no?, tener una reja en un parque que confluye en 3-4 barrios de la ciudad, donde es un nexo de conexión social entre la gente y en cierta forma un lugar de horizontalidad, ¿no?, donde todos, cada uno viene a jugar al fútbol o a hacer algo, a tomar mate, y están todos, digamos, las personas son todas iguales en el parque, ¿no? Y eso es un poco lo que se quiere cortar, ¿no? Y que ese lugar de reunión, restringir el lugar de reunión de las personas y sectorizarlo, ¿no? Y sí, claro. ¿Hablaron con algún funcionario en forma inmediata, martes, miércoles? El martes hablamos con Patricio Di Stefano, uh-huh, que es el subsecretario de Uso de Espacio Público, que es el que tiene encargado la obra. Uh-huh. Al mediodía nomás ya habíamos conseguido una reunión, que la hicimos a las 5 de la tarde, por frenar las obras. Y bueno, tuvimos la reunión, él nos dijo que la decisión ya estaba tomada, que realmente ellos creían, que entendían nuestra lo que nosotros decíamos, pero que ellos creían que las rejas era lo mejor para el parque y que la decisión ya estaba tomada. Mm. Con lo cual, bueno, salimos de esa reunión, lo trajimos a la asamblea y automáticamente hicimos un corte en defensa y Martín García reclamando, ¿no?, por este tema, que no estábamos de acuerdo con las rejas, no estábamos de acuerdo con que sigan adelante con el enrejado del parque, porque primero se había roto el consenso que habíamos logrado con el mismo gobierno, si bien un ministro anterior, pero el mismo gobierno. Habíamos logrado un consenso vecinal y de la gente con el gobierno de la ciudad que nos iban a colocar las rejas en el Parque Lezama, que se iba a hacer una prueba piloto del parque, porque uh-huh, nosotros también presentamos un proyecto de plan de manejo participativo, claro, en el cual los vecinos participaban en el mantenimiento, en las mejoras, en ideas de aportar para el parque. Entonces todo eso iba a llevar a que la gente se hiciera partícipe del parque, se adueñara del parque y lo cuidara, entonces no iba a ser necesario la reja. Uh-huh, claro. Este funcionario, Patricio Di Stefano, es el mismo que hizo unas denuncias, hizo públicas unas denuncias que no tienen contrapartida en la justicia. Sí, totalmente. Él sacó en el diario La Nación, una semana antes, o una semana y media antes, sacó una denuncia de la Nación diciendo que en los últimos días había habido vandalismo en el Parque Lezama, nosotros inmediatamente fuimos a la comisaría, lo primero que hicimos, claro, porque nos parecía muy raro. Él dijo que había habido vandalismo en la estatua de la Nova Romana, se habían robado a Rémulo y Remo, que había habido vandalismo en los copones y que había habido vandalismo en los juegos y alguna que otra cosa más. Nosotros desde ya sabíamos que Rómulo y Remo y la Nova Romana faltaban desde el año pasado, antes de que empezaran las obras, inclusive que los copones habían sido restaurados y que él decía que habían sido grafiteados. Uno solo estaba grafiteado y ese mismo ya estaba también del año pasado grafiteado. Con lo cual eran toda una denuncia infundada, porque fuimos a la comisaría 14, que es la que tiene injerencia acá, y no había ninguna denuncia radicada de vandalismo en el parque. Entonces fue todo, digamos, una movida mediática para mover la opinión pública y que la gente, por el tema de la inseguridad que había en el parque, empiece a pedir las rejas nuevamente. Claro, y con medios que se prestan para la estigmatización, ¿verdad? Seguro. Totalmente, porque este medio que es La Nación nunca chequeó la información. Claro. Como todo periodista tiene que chequear la información, mínimamente lo que hicimos nosotros, ir a la comisaría, decir, está radicada acá la denuncia y algo, y no había nada. Sí, entonces, sí. El medio parece que publicó directamente un comunicado que le mandó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Claro, sí, claro. Sí, sin más, claro. Bueno, ¿y cómo, algún otro funcionario con el que se hayan podido comunicar, que no sea este señor Patricio Di Stéfano? Bueno, ayer nos contactaron, esta es la novedad de hoy, digamos, estado reciente. Ayer se contactaron de la Defensoría del Pueblo con nosotros, vinieron acá puntualmente a la asamblea de las 5, estamos haciendo asamblea todos los días a las 5, y vinieron de la Defensoría del Pueblo ayer a la asamblea a plantearnos una mesa de negociación, de diálogo con el gobierno de la ciudad. Nosotros le dijimos que en el único caso que íbamos a ir era que estaba el ministro Sansón directamente, que era el que tenía poder de decisión, porque Patricio Di Stéfano ya no había dicho que no podía hacer nada, que la decisión ya estaba tomada. Así que nos dijeron que el ministro no estaba en Buenos Aires en este momento y que iba a ir Patricio Di Stéfano. Con lo cual nosotros en la asamblea se resolvió participar en esa mesa de negociación, que fue hoy a las 5 de la tarde. Aún cuando no estuviera Edgardo Sansón. Aún cuando no estuviera Edgardo Sansón, por el hecho de que nosotros creemos en que tiene que haber una mesa de diálogo, nosotros somos de sentarnos a conversar un conflicto, porque eso es la primera parte, ¿no?, de la resolución de un conflicto, creo, ¿no? Aceptarlo, sí, y empezar a conversarlo, debatirlo. Y bueno, se debatió en la asamblea y se consensuó ir a la reunión. Así que con la condición de las rejas no se negocian. Claro. Así que fuimos hoy a la Defensoría del Pueblo a las 5 de la tarde. Estuvieron funcionarios del gobierno de la ciudad. Patricio Di Stéfano no estaba, con lo cual nos cayó un poco mal esta actitud, ¿no? Que no dé la cara ante nosotros, siendo que la Defensoría del Pueblo había planteado una mesa de diálogo, de negociación. Pero bueno, ya estábamos ahí, se había debatido en la asamblea que sí, que la reunión asistíamos, así que lo que hicimos fue plantearle todas las partes, por un lado todas las partes negligencias que vemos en la parte técnica de la obra, como para que tomen nota y den cuenta de eso y que quede también asentado que nosotros veníamos denunciando estas cosas como vecinos desde el año pasado, claro, que la obra estaba demorada desde diciembre, que estaba todo oscuro el parque, que no tenía seguridad y que por eso es una excusa perfecta para después decir hay vandalismo, ¿no? Sí, claro. Y además que no lo han podido ustedes disfrutar el parque en todo el verano, ¿no? Esto, totalmente, claro. El parque cerrado 100%, no se hizo en etapas como habíamos acordado también y consensuado con el ministro anterior. Todas las cosas que nosotros fuimos viendo, que se hacían las obras varias veces, que los caminos se olvidaban de poner un caño abajo o un desagüe, entonces tenían que romper el piso y volver a pasar el caño y volver a hacer el piso, digamos. Una serie de falencias técnicas que nosotros fuimos viendo en el transcurso de todos estos 8 meses que lleva el parque cerrado. Claro. ¿Ustedes van a seguir en asamblea permanente, por definirlo de alguna manera? Nosotros vamos a seguir en asamblea. Sí, mañana vamos a hacer un festival, digamos, un picnic con festival acá en el parque. A las 3 de la tarde va a haber talleres de mapeo, talleres de... va a haber una exhibición de fotos del parque, va a haber un picnic, digamos, con actividades. Va a haber diversos talleres que se ofrecieron, pues música, bueno, el que se quiera acercar, unos malabares, que se quiera acercar a por ahí a cantar algún tema, también lo va a poder hacer, así que digamos lo que... ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde. 15 horas, bueno, buenísimo. Sí, la idea es poner una actividad en el parque y, bueno, usar el parque, ¿no? Correcto. Ocupar el espacio. ¿Y el domingo? Y el domingo una mateada a las 4 de la tarde. ¿A las? No, que, se a cortó. Las 4 de la tarde. 16 horas. Bueno, sí. Muy bien. Para mañana, entonces, la convocatoria es a las 15 para estas actividades que acabas de enumerar y la mateada del domingo es a las 16 horas. Sí, exacto. Bárbaro. Y bueno, lo que salió también, una particularidad que te comento, de que salió de la reunión de hoy, sí, porque en realidad nosotros no íbamos a ir sin nada, digamos, porque para algo habíamos ido. Sí, claro. Fue que, como no se logró el consenso de las rejas, digamos, rejas y rejas no, porque ellos siguieron con la afirmación. Ajá. Fue que hasta la pasamos como un cuarto intermedio, digamos, de la reunión, hasta el lunes 23, a las 17 horas, y en ese lugar de reunión de nuevo se va a plantear ya definitivamente. Nosotros le dijimos que la reja no la negociábamos, entonces ellos le tienen que llevar, digamos, al ministro este planteo, pero lo que sí se comprometieron ahí delante de la Defensoría del Pueblo fue a no avanzar con las obras, con las obras de enrejado, sí, hasta el lunes 23. Perfecto. Bien, bien. Y se supone que para ese momento ya estará Sansón vuelto de las vacaciones. Totalmente, bien, totalmente. Así que esa fue otra de las exigencias que le dijimos, que queríamos que esté en la próxima reunión. Sí, ¿verdad? Claro. Como para definir la situación, porque si no nos vamos en reuniones y vamos redefiniendo cositas chicas en cada reunión y se extiende y ellos juegan también, ¿no? Un poco con el desgaste de la gente. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, que, Mauricio, la seguimos. Bueno, perfecto. Un abrazo, que toque lindo día este fin de semana, así se disfruta el parque. Un abrazo grande. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos con Mauricio, integrante de la Asamblea de Vecinos de Parque Lezama. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. 102.5.